belleza y el cielo que oscurecía cambió la naturaleza que conmigo compartía. Me embrujaste con tu encanto, de amor sentí que moría. Confundí alegría con llanto y al cantarte te pedía: ven, acompáñame al César, que allí te voy a contar todos mis sueños perdidos. Ven, siente mi forma de amar, que el río a nadie va a contar de tu romance conmigo. Ven, siente mi forma de amar, que el río a nadie va a contar de tu romance conmigo. Acompañaba cada beso, es un idilio que llena mi corazón. Te confieso que ahora vivo suspirando por tu amor. Ven, acompáñame a cantar, mandar mis versos al mar por la tarde que no olvido. Ven, siente mi forma de amar, que el río a nadie va a contar de tu romance conmigo. Ven, siente mi forma de amar, que el río a nadie va a contar de tu romance conmigo.